El problema es que el cuerpo, al ser hallado en ese estado después de 10 días, produce que lo que a simple vista se podría determinar, bueno, hubo un ahorcamiento, hubo un maltrato físico, tuvo que ser objeto de diferentes pruebas de laboratorio, como vos decís. Por eso no pudo apreciarse a simple vista con cotejos que en el momento ya dice, bueno, fue una persona, fueron dos personas, por la forma de que queda el cuerpo, por el tipo de lesiones que presenta, hubo violación o no. No se pudo determinar un patrón, si hubo violación, un patrón genético de materia de semen o de lo Orgánica. que fuera, orgánica, saliva, todo eso se perdió. Sí. Todo. Desaparecieron órganos, otros estaban tan putrefactos que. Usted no sabe si la desaparición de órganos en este punto fue intencional o fue por predadores. No, no, sí, lo que hay es una evidencia de que, digamos, hay un transcurso de tiempo que se acompaña con el informe visual, con el análisis visual, la comprobación también de la putrefacción, y después el estudio que se hizo de insectos, de larvas, Sí. que más o menos refleja que acá no ha habido una alteración del cuerpo para disimular el tiempo, sino que esto ha respondido. Además, hay evidencias de carroña, ¿no? De animales que han. Hay un sinnúmero de hipótesis, algunas que están lejos de tener algún viso de objetividad, lo cual tampoco significa descartarla, porque digamos, yo creo que un investigador serio aborda todas las hipótesis hasta, insisto, que tenga una alternativa que realmente vaya cerrando, ¿no? Yo creo que se le han tomado testimoniales por lo menos a 50 testigos. Y algunos han declarado varias veces, es decir, en eso no ha habido un trabajo de campo también importante, Ustedes los ya vieron estos vecinos, testimonios con. de un. Sí. ¿Ustedes en la mente de ustedes hay sospechosos? Digamos, sospechosos hay nombres. Lo que ocurre es que, insisto, no nos podemos aventurar con Está esto, bien, si no te voy a ¿no? pedir los nombres. No, no, no podemos, de ninguna manera, porque aparte sería frustrar una tarea investigativa. La premeditación hasta dónde llega, perdón, la intencionalidad, quiero decir, hasta dónde llega, hasta el homicidio o llega hasta un desplazamiento, digamos, hasta llevar el cuerpo hasta el lugar. Nosotros Diferente. vemos que, digamos, entendemos que, a ver, el informe, el autópsico, ¿qué sostiene? Sostiene que aparentemente la muerte se produce por asfixia, Sí, por una especie de mecánica. ahorcamiento Sí, mecánico. mecánica. Pero esto es, te diría, tiene un grado de probabilidad. Además, después hay una pericia que demuestra que hay un estiramiento de las prendas, la posición de los brazos, que indicaría que el cuerpo fue trasladado hacia ese lugar, Arrastrado inconsciente, o digamos. sin vida o inconsciente. ¿Esto qué nos devela? ¿Cuál es la hipótesis que tengo que manejar acá? Un homicidio intencional. El otro tema es por qué el cuerpo aparece ahí. Entonces, esta es una labor que nosotros pedimos y aún no se ha hecho. Se llama el análisis Polos. criminalístico. ¿Qué es el análisis? El perfilador. El perfilador es un experto, que normalmente son de Policía Federal, aunque puede haber en provincia, que a veces son psiquiatras, forenses, psicólogos, que hacen, estudian la escena del crimen, toman conocimiento de información de la víctima, de su entorno, y hacen un perfil que de algún modo va a delinear los posibles sospechosos. La pregunta es, ¿el cuerpo aparece ahí porque se quería que se Sí. encontrara o quería que no se Que no encontrara? se Esta es la encuentra. primera pregunta que nos tenemos que hacer.